Hola, buenas tardes. En esta nueva edición de El Acratador, Radio Topo en el 101.8 de la FM, que, bueno, pues pese a ser pilares, pues aquí estamos, vueltos de vacaciones, y hoy con por fin los dos juntos aquí en esta edición pilarística que no parada. Un saludo a toda la gente que nos esté escuchando, que a lo mejor nos escuchan viernes al mediodía o a lo mejor desde alguna de las radios que por ahí nos remiten, desde Radio Bala, Radio Chicharra, Radio Chabolo, Radio Almaina y Radio Pirineo y a lasbarricadas.org. Pues muchas gracias también por seguirnos aquí un año más en esta nueva temporada del Acratador, que llevamos ya pues con programas más o menos seriamente o menos seriamente, y hoy os traemos un montón de cositas como de costumbre. Y en el programa de hoy, tras unas noticias, pues os traemos unas cuantas novedades. ¿En concreto de qué hablaremos? Pues vamos a hablar de el conflicto de la ex Yugoslavia, pues un poco de la ex Yugoslavia, y qué es lo que ha quedado en estos momentos, o qué es lo que la desmembrada Yugoslavia de Tito, qué es lo que hay ahora, que hay para todo, bueno, malo, regular. Pero no sin antes convocaros a los pilares contra el sistema que hemos organizado gente de la revuelta y la gente del Centro Social Ocupado Quique Mur. Y bueno, pues vamos a comenzar, que en el Centro Social Ocupado Quique Mur se celebró el pasado domingo 5 una jornada solidaria con los bomberos forestales del BRIF. Y el viernes 10 de octubre organizan el concierto Ocupa con De Negro, Calada, Trapera, Guripas, Rastrojeros, Zumo de Lepra y los DJs Vaca y Pollo. Y el Centro Social Anarquista La Revuelta repite actividades como todos los años y organiza una actuación musical y comida popular el sábado. La comida comenzará alrededor de las 3 y el concierto comenzará alrededor de las 9 de la noche. Y actuarán Zanussi, Fraga, Miskin y Kung Fu a las 9 de la noche. Por cierto, que Zanussi hace un montón de tiempo que no toca en Zaragoza, que era uno de los clásicos, ¿no? Todo vuelve. Y el sábado 11 de octubre, no, eso es lo que he dicho, perdón, y el 12 de octubre a las 12 la tradicional matiné punk, con Barón Saberí, Valhalla Surfer y Minerva, y habrá Bermute y luego también comida vegana a partir de las 3 de la tarde aproximadamente. Anticipar que el día 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre va a ser el encuentro del libro anarquista de Zaragoza. Bueno, ya os iremos, de momento es un anticipo, y en breves pues ya os comentaremos más de lo que vaya sucediendo en este encuentro, que seguro que será interesante y bueno, y estimulante, y podrás aprender un montón de cosas. Radio Topo, la información más veraz y menos objetiva. ma vice me senza. Le ma te bene ma bene. Y lo primero y antes que nada, desde Radio Topo queremos manifestar nuestra solidaridad y apoyo para con los compañeros y compañeras de nuestra radio hermana en las ondas zaragozanas, Radio La Granja, ante la nueva agresión fascista pintadas de nuevo y bueno, pues en sus locales en el zaragozano barrio de San José. Desde Radio La Granja nos mandan un comunicado en el que nos dicen que desde 1985 quieren reafirmar su compromiso con la libertad de expresión y su empeño en construir desde nuestras ondas y su centro social un espacio de igualdad, solidaridad y denuncia frente a cualquier tipo de ataque a los vecinos del barrio de San José y de Zaragoza, indistintamente de su sexo, raza, religión, orientación sexual o estatus económico social. La impunidad con la que han venido actuando estos grupúsculos fascistas en nuestra ciudad debe terminar con la contundencia que requiere el rechazo de toda la población. Una ideología criminal como es el fascismo, responsable de la eliminación y asesinato masivo de millones de personas, no tiene cabida ni en nuestro barrio, ni en nuestras calles, ni en nuestras plazas. Pues bueno, nos dicen que el fascismo avanza si no se le combate, gran verdad. Y recordar asimismo, pues bueno, que esta agresión se suma a otras que hemos denunciado en semanas anteriores, la semana pasada. Recordar que fue agredido el secretario de organización de Puyalón y también se han producido agresiones fascistas y racistas en los últimos meses, que bueno, pues que se han saldado algunas con detenciones y otras no. Y mucho nos tememos que el caso del ataque a Radio La Granja, que normalmente han quedado impunes, volverá a quedar así. Y noticia de esta misma mañana, aunque yo vamos a hacer un especial Yugoslavia, pues bueno, que menos vamos a comentar pues lo que ha sucedido esta mañana con la violenta actuación policial que ha desahuciado a Irene, vecina del zaragozano barrio de Santa Isabel. Más o menos ha sido a partir de las 11 de la mañana de hoy mismo jueves, cuando varios activistas de Stop Desahucios, que habían pasado la noche junto a la afectada y muchas más personas concentradas, pues bueno, acudían al portal número 34 de la calle Solidaridad, irónicamente, menudo nombre para la calle, del barrio de Santa Isabel. El desahucio ha sido, si no el que más, uno de los más tensos sucedidos en Zaragoza y bueno, pues han sido desalojados los miembros de Stop Desahucios que permanecían en el portal de la finca y también varios vecinos que habían acudido solidariamente, lo que ha causado al menos dos heridos por, bueno, pues al ser arrastrados por la Policía Nacional desde el interior del edificio hasta la calle. La plataforma Stop Desahucios convocaba una concentración al considerar que el desalojo de Irene vulneraba el derecho básico a una vivienda digna, sin ingresos ni alternativa de acceso a otra vivienda, con una minusvalía del 34% y víctima de una estafa. Irene finalmente ha sido desahuciada. Decir que en ningún momento ha habido intentos conciliadores por parte de la parte contraria, lo que, bueno, pues cuando ha acudido la comisión judicial se ha descerrajado la vivienda y posteriormente se ha desahuciado tras graves momentos de tensión. Una vez desalojada la fuerza y con violencia la entrada principal de los militantes de Stop Desahucios, la policía ha entrado en el rellano para desalojar a otro piquete que estaba en la puerta de la vivienda, mientras los vecinos y activistas de Stop Desahucios esperaban la llegada del dispositivo, que ha ido arrastrando a los activistas hacia afuera del edificio uno a uno. Y bueno, pues la historia de Irene, la verdad es que es especialmente dramática. Decir que ante la situación personal de crisis y la negativa de los bancos a prestar dinero, acudió a un prestamista particular familiar de la oficina de BBK de Bilbo Vizcaya Kutxa, situada en la calle Belchite de Zaragoza. Decir que bueno, pues acudió para solicitar un préstamo, pero sin embargo le presentó el director de esta oficina a una cuñada que actuaba como prestamista y es la parte acreedora. Decir que En la escritura ante notario pidió 44.000 euros, sin embargo, resulta que aparece una cantidad de golpe y porrazo de 60.000 en esa escritura, con lo cual, en todo caso, esto es una estafa de toda claridad. Y bueno, pues la juez de la instrucción del juzgado número 19 no ha atendido las peticiones tanto de estos desahucios como de los abogados, en la que consta que es discapacitada psíquica, que no tiene empleo, que no cobra prestación y que es la vivienda habitual. Eso aparte del proceso por estafa. Y bueno, pues decir que de momento, pues aunque se había preparado irónicamente la suspensión por parte de la comisión judicial, pues bueno, ha habido tal presión que finalmente sí que ha sido desahuciada esta persona. Bueno, ha habido muchísimos comunicados de condena del desahucio de Irene y iremos siguiendo el caso aquí, porque la verdad es que nos parece pues especialmente sangrante y sobre todo pues bueno, una barbaridad que se desaloje a una persona pues con minusvalía psíquica y todo lo que ello implica. Isquemática con infarto agudo de miocardio anteroceptal y de cara diafragmática. Úlceras digestivas agudas recidivantes con hemorragias masivas reiteradas. Peritonitis bacteriana. Fracaso renal agudo. Tromboflebitis y ileofemoral izquierda. Bronconeumonía bilateral aspirativa. Choque endotóxico. Parada cardíaca. Madrid a las 7:30 horas del día 20 de noviembre de 1975. Firma el equipo médico habitual. Franco ha muerto. Cuídate la salud. Cuídate del fascismo. Y comentar que, bueno, como vamos a hablar mucho de la ex Yugoslavia, estamos poniendo al músico serbio Goran Bregovic, que, bueno, pues que es uno probablemente de lo más conocido que hay por allí, aunque en realidad este señor lo que ha hecho ha sido fusilar una tras otra música tradicional, no solo de Serbia, Croacia, de la ex Yugoslavia, sino también de Bulgaria, de Hungría y de muchos otros países. Y sobre todo música del pueblo rom, del pueblo gitano. Bueno, pues vamos a comenzar hablando de lo que un día fue Yugoslavia, uno de los países, digamos, con un régimen social o régimen comunista más importantes e influyentes de Europa, ya que no estaba en la órbita de la Unión Soviética, pertenecía al movimiento de los países no alineados, de los que os hablaremos más tarde. Y vamos a comenzar un poco a comentar cuál es la historia de esa zona de los Balcanes, de esa zona llamada Yugoslavia, que quiere decir los eslavos del sur, y comenzó allá por el siglo XI, siempre había estado poblada por diferentes pueblos, siempre ha sido un enclave, un crisol de pueblos y culturas distintos, y a partir del siglo XI aproximadamente se crean los reinos de Serbia y Montenegro. Alrededor del siglo XIV toda la zona, como muchísimas partes de Europa y del mundo, son arrasadas, son invadidas por el Imperio Otomano, por el ejército turco, por el Imperio Turco, que dura esta invasión con muchas revueltas, porque los eslavos sí que son un pueblo muy guerrero y muy combativo, pues siempre con represiones, asesinatos de civiles, en fin. Así hasta alrededor del año 1886 aproximadamente, que salen los últimos turcos de Belgrado. En ese momento, todos los reinos de la zona, Serbia, Montenegro, Croacia, se han aliado con Austria, con el Imperio Austrohúngaro, para luchar contra los otomanos. Pero en esos momentos, que digamos que consiguen librarse de los turcos, empieza la presión del Imperio Austrohúngaro, por una parte, para anexionarse toda la zona, y por otra parte la presión de la recién creada Alemania, por otra parte. De todas maneras, durante también todos estos años, los teutones, antes de crearse la Alemania como tal, como nación, como entidad nacional, siempre los caballeros teutones, siempre habían sido los eslavos, tanto por el norte como el sur, pues digamos su zona natural de expansión, y siempre habían sufrido también los ataques, primero de las ciudades libres alemanas, y luego de diferentes momentos de la historia de lo que luego fue Alemania. Finalmente, toda esta presión que hay para anexionarse toda la zona balcánica al Imperio Austrohúngaro finaliza el 28 de junio de 1914 con el magnicidio, con el asesinato por parte de un jovencísimo estudiante nacionalista serbio, Gavrilo Princip, del archiduque Francisco Fernando, que es lo que nosotros hemos estudiado como una de las causas de la Primera Guerra Mundial, pero que en realidad fue la excusa que tuvo el Imperio Austrohúngaro para invadir Serbia y toda la zona esta de los eslavos del sur. Y entonces pues dio comienzo la Primera Guerra Mundial. Comentar que precisamente hace un siglo de este asesinato, Gavrilo Princip, el asesino el que mató al archiduque, moriría en lo que luego sería un campo de concentración en Theresienstadt, que está en la actual Chequia, y era un sitio que luego deportaban a la gente a Auschwitz. Curiosamente, Gavrilo Princip no fue condenado a la pena capital porque era menor de 21 años, entonces la ley indicaba que para los menores de 21 años la máxima pena era de 20 años, entonces fue condenado a 20 años, claro, en unas condiciones. Además, él no era una persona fuerte, era un chico pues bastante, bastante enfermizo, bastante débil. Acabó muriendo pocos años después, de hecho no vio el final de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, el caso es que finaliza la Segunda Guerra Mundial con el triunfo de los de Francia e Inglaterra. La Primera Guerra Mundial, y Serbia es aliada de Francia, Inglaterra, etcétera. Y entonces las diferentes casas reales deciden crear la una Yugoslavia unida, en este caso bajo los regímenes monárquicos. En esto, que pasa un poco el tiempo, y Hitler asciende al poder en Alemania y invade Yugoslavia. Entonces, pues ya estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Durante esta guerra mundial, tanto el ejército yugoslavo como los partisanos de Tito, como también los nacionalistas de Mihailovic, luchan contra los nazis, y aunque muchos croatas tienen, digamos, ese cariño, esa simpatía, esa amistad con el nazismo, como también húngaros, búlgaros al principio, aunque luego se cambian de bando, tampoco es algo extraño en la zona. Recordar que los croatas que se alinearon con Hitler se llaman Ustachis. Y que, bueno, pues que también uno de los campos de concentración más duros, de que es muy poco conocido, estaba en Croacia, es Jasenovac o Jasenovac. Bueno, finalmente son expulsados los alemanes de la zona, sobre todo gracias a los partisanos de Tito. Y entonces Tito asciende al poder en 1952, se hace con la presidencia del país. Y bueno, él crea la Yugoslavia, el Estado de Yugoslavia, la República de Yugoslavia, que está formada por Eslovenia, por Croacia, por Serbia, Montenegro, Bosnia y Herzegovina, Kosovo y Macedonia. Y bueno, pues digamos que reparte la zona, reparte las repúblicas según también las diferentes religiones que en la zona son distintas, aunque todos sean eslavos. Por ejemplo, los croatas son de mayoría católica, los serbios son de mayoría ortodoxa, los bosnios son de mayoría musulmana y así. Luego se ha demostrado que eso fue un error, porque esas diferencias religiosas fueron utilizadas en la desmembración de Yugoslavia por los intereses que había para acabar con un estado social, entre comillas, en el corazón de Europa. Pero bueno, ahora estamos con Tito y su estado social. No somos aquí simpatizantes del comunismo de Tito, pero sí que es cierto que durante sobre todo la primera etapa de Tito, durante los finales de los años 50, los 70 y los 70, Yugoslavia es un país importante en Europa, es un país importante en el mundo, tiene digamos un estatus, una referencia, porque junto con la India de Nehru, más tarde de Indira Gandhi, la Indonesia de Sukarno, el Egipto de Nasser y otros países que en África se estaban liberando, porque en ese momento se están dando las guerras de liberación en África, la liberación del colonialismo, en Sudamérica, en la América Latina, las guerrillas y guerras de liberación también se están produciendo en estos momentos. Digamos que, bueno, es la guerra de Vietnam y hay un movimiento social importante en el mundo. En el mundo no hay solo una voz, hay muchas voces que se oyen y hay una esperanza de que algo puede cambiar, de que es posible que haya otra manera de organizar la vida, aunque está también los dos bloques, etcétera, pero bueno, digamos que el mundo está sacudido por revoluciones, por movimientos sociales, que luego pues finalmente la cosa pues no irá a ningún sitio sino a peor. Como os decía, los países no alineados no están con ninguno de los dos bloques y se forman en el año 55 este movimiento en la conferencia de Bantún, y sus principales impulsores son Nehru, Sukarno, Indonesia, Nasser por Egipto y Tito por Yugoslavia, llegando a tener un montón de países más conforme se van liberando los países en África, Angola, Mozambique, etcétera. Y finalmente llegan a tener bastante presencia tanto en las, por ejemplo, en las Naciones Unidas como en la prensa, en fin, como digamos una entidad a tener en cuenta. Ya pasa el tiempo y Tito muere en 1980 y a partir de ahí el poder va pasando de mano en mano alrededor del Partido Comunista. Primero es un tal, bueno, ya lo he perdido, Strambolic o algo así, luego pasa a Milosevic, y con Milosevic y la situación de desmembración de Yugoslavia pues ya empieza a ser evidente. Eslovenia se independiza, los serbios de Croacia, sabiendo que Croacia va a votar la independencia, declaran su separación de Croacia. Y los serbios de Bosnia también se ponen en pie de guerra, comienzan las matanzas y comienza la situación está que parecía imposible que un país como Yugoslavia acabara desmembrado y con una espantosa guerra en el mismísimo corazón de Europa. Comentar que la guerra de Yugoslavia, aunque empieza en 1993, pues bueno, se puede, pues ya habéis oído todos los precedentes del conflicto que ha dicho mi compañera, pues bueno, pues es un proceso que eso, que esencialmente comienza en los 80 con la muerte de Tito y sobre todo se agudiza en el 89 con la caída del telón de acero, y aunque eso, aunque realmente empieza en el 92, entre el 92 y el 93, pues es una guerra que, bueno, pues que va a suceder contra todo pronóstico, yo creo que mucha gente no se la esperaba, y que, bueno, pues como, como decíamos, pues en el mismo corazón de Europa y con un montón de precedentes. Claro, una guerra no es un proceso que empiece precisamente en un momento. Es una guerra evidentemente con intereses, por una parte Alemania con sus intereses en Croacia, por otra parte la Unión Europea, luego la, la intervención de la, la de pacificadora de la ONU es muy criticada por porque no, no, la ONU no interviene militarmente en el conflicto. Esto también es aprovechado tanto por los ustachis croatas como por los chetnis serbios, haciendo matanzas tras matanzas. Decir también que sí, que los grandes criminales de guerra se asocian a Serbia, como Milosevic, etcétera. Decir también que aquí las matanzas y las torturas y los campos de concentración pues los llevan a cabo todos, sobre todo los croatas y los serbios, en menor medida los bosnios, porque sobre todo los bosnios, precisamente con las matanzas de Srebrenica, de Sarajevo, de, en fin, son que sobre todo están llevadas a cabo por los chetnis, y o sea, no por las tropas regulares, sino por militares, paramilitares, por así decirlo, que además rozan el fascismo, bueno, rozan no, vamos, lo llevan a cabo unos por un lado, digamos, nacionalista, los nacionalistas croatas, y lo mismo los nacionalistas serbios, pues eso, llevan a cabo estas limpiezas étnicas que se llamó, luego esas violaciones en masa, en fin, es una cosa espantosa que eso, en fin, a finales del siglo XX ocurriera en, pues como os digo, en el corazón de Europa. Fue algo bastante, bastante bestia, y sobre todo también fue algo que tenía unos intereses ocultos que yo creo que todavía no se ha aclarado, no se ha acabado de saber quién de verdad salió ganando con esta guerra, ¿no? Yo creo, pues, por una parte que sí, Alemania y la Unión Europea en general, pero que digamos que es algo que se echó la culpa a las religiones, a las etnias, cosa que es absurda porque allí la mayoría, o sea, son eslavos. En fin, que digamos que fue como aquella película Cortina de Humo, el utilizar esas cosas para ocultar la verdadera razón de la guerra. Comentar asimismo que fue una guerra en la que participó España también, que mandaron ahí fuerzas de participación, la OTAN, y que a raíz de esta guerra ya había nacido antes, pero nacería un movimiento feminista de resistencia, que fueron las Mujeres de Negro, y que, bueno, pues que las Mujeres de Negro eran una organización que salían a concentrarse vestidas como viudas, pues de negro, y bueno, pues a recordar todo lo que implica el horror de la guerra, y sobre todo que era muy interesante observar este movimiento, porque muchas veces se hablaba de los serbios, de los bornios, de los albaneses, de los kosovares, de los no sé qué, de musulmanes, de ortodoxos, y resulta que, bueno, pues había mujeres de todas las religiones, de todos los grupos, lo cual desnudaba un poco la realidad de, bueno, de un conflicto de intereses donde lo que hubo fue mucho ultranacionalista, pero bueno, como generalmente suele pasar en todas las guerras las hacen unos, pero las padecen todos, menos precisamente muchas veces los que las ordenan, y bueno, fue un poco lo que sucedió. Este y otros muchos movimientos como Misamir, Nosotros por la Paz, o Nosotras por la Paz, y bueno, pues también decir que hubo matanzas terribles, pues como por ejemplo, bueno, en el cerco de Sarajevo fueron célebres la matanza del mercado, por ejemplo, en un solo proyectil lanzado sobre el mercado mató a 68 personas, por ejemplo, y decir que hubo también, aunque en principio los, digamos que se fue haciendo una polarización de buenos y malos, en principio los serbios eran los malos, los serbobosnios, bueno. Y al final lo que sucedió, pues por ejemplo hubo una matanza tremenda, la matanza de la zona protegida, a cargo pues de un conocido general, Ratko Mladic, que ahora está en la cárcel, que fue detenido en 2011, y bueno, pues hubo una matanza en la que mataron 8.000 varones musulmanes, pero al mismo tiempo los croatas, pues por ejemplo, provocaron el exilio de los 200.000 serbios que, bueno, pues que terminaron huyendo por las diferentes, bueno, por las diferentes facciones. Bueno, y después de esta guerra fue que se firmaron los acuerdos de Dayton, los acuerdos de que fueron ratificados en Estados Unidos, luego ratificados en París. La población serbia ya empieza a estar bastante harta de Milosevic y compañía, entonces finalmente digamos que hay una rebelión y Milosevic pierde el poder. Finalmente también es acusado de crímenes contra la humanidad, pero la cosa no acaba aquí, porque en 1998 en 1996 en la provincia meridional de Kosovo se inicia el conflicto entre la UCK y las fuerzas de seguridad serbias. La UCK, que también era una cosa así muy oscura, formada por aquellos, los que os acordáis de los famosos albano-kosovares, que hablaban de que pues eran gente relacionada con las mafias criminales, que son armados obviamente por Estados Unidos, por la OTAN, y bueno, pues la cosa también se va complicando, y finalmente la OTAN, sin permiso de las Naciones Unidas, bombardea Yugoslavia. Y durante 76 días seguidos la población serbia es bombardeada sin piedad. Bombardean ciudades como Novi Sad, como Belgrado. Bombardean los monasterios ortodoxos de las montañas en Fraskagora. O sea, es alucinante ese bombardeo, los miles de muertos de población civil en estos momentos, además de población que ya está harta de la guerra, que ya solamente lo que quiere es vivir en paz. Y bueno, pues esto provocó en el mundo también unas movilizaciones muy importantes denunciando estos bombardeos. España ya forma parte de la OTAN como miembro de pleno derecho. España participó en ese bombardeo, un bombardeo indiscriminado de la población civil, aunque se hablaban de eso de que se bombardeó la televisión serbia, de que se bombardeaban las fábricas de armas. Pues bueno, sí, también, pero mentira podrida. Se bombardearon barrios, se bombardearon escuelas, se bombardearon hospitales y murieron personas, murieron civiles. Y esto ya pues acabó, digamos, con el aguante de la población serbia. Y bueno, pues digamos que fueron los grandes perdedores de esta guerra y de esta historia. Y bueno, pues se creó el Estado este de Kosovo, de mayoría albanesa, en estos momentos también de mayoría musulmana, porque hay una presión bastante importante de Arabia Saudí con todo esto que está pasando ahora del Estado Islámico, etcétera. Pues se están construyendo mezquitas a tope y Arabia Saudí está haciendo proselitismo y convirtiendo pues a Kosovo en una república, prácticamente en una república islámica, aunque por otra parte tiene un montón de ayudas de la Unión Europea. Gente que ha estado trabajando en Pristina hace poco nos habla de que prácticamente todo está subvencionado por la por la Unión Europea y que el nivel de vida es alto porque pues eso, las subvenciones de la Unión Europea se dan a diestro y siniestro, porque ya que Kosovo es el estado tapón que creó la OTAN pues para castigo de Serbia, para la humillación y el castigo de final de Serbia. Y nos interesa recordar que de esto no hace nada, o sea que este conflicto 2001. Que bueno, pues termina realmente, bueno, la detención de Milosevic, que lo estoy viendo por aquí, es en 2001, estoy alucinado, para que lo juzgara en la Haya por crímenes de guerra. Y claro, esto fue una guerra que evidentemente, pues sabemos que nos escucha gente muy joven, pues bueno, es un proceso, pues hemos hablado de un montón de siglos, pero que ya veis, pasó hace 4 días en el corazón de Europa. Y para finalizar, solamente un apunte para comentaros qué clase de estratagemas utiliza también la OTAN en su lucha contra los malísimos serbios, que yo no digo que no fueran criminales de guerra, que lo eran, pero bueno, son estratagemas de dudosa legalidad. Lo mismo que utilizar a los de la UCK, estos locos, pues para conseguir la detención de varios criminales de guerra, se valió de un grupo de mafiosos serbios que se llamaban el Grupo de Zemun, que fue el que secuestró a varios de estos criminales de guerra para llevarlos al tribunal de La Haya. Pero vamos, de una forma absolutamente ilegal, secuestrándolos por un grupo de mafiosos. Eso la OTAN, es que es para alucinar. Goran Bregovic con su orquesta de bodas y funerales. Decir que lo de las bodas y funerales y bautizos es cierto. Esas pachangas van a todas las bodas, a todos los funerales y a todos los bautizos, y la verdad es que están formadas sobre todo por la gente de la etnia rom, de los gitanos y de Serbia, que también hay muchísimos gitanos en esa zona. También hay muchísimo racismo contra los gitanos en todas las todas las repúblicas que hay en estos momentos. Pero sí que es cierto que ese tipo de celebración es muy muy de la zona de los Balcanes. Subí montaña, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, sempre ride. Ma subí montaña, sotto l'ombra di un Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Tienes 15 segundos para imaginar. si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y bueno, vamos a hablar un poco de la hora, porque aquí la compañera ha estado precisamente conociendo un poco esas realidades y bueno, pues lo que es ahora mismo Serbia, Montenegro y todos estos paísillos que salieron de esta guerra, de bueno, cómo es ese ahora, esa realidad inmediata. Pues yo solo puedo hablar de lo que he visto en Montenegro y en Serbia, que son los dos países que he visitado. Llamar Montenegro país también tiene su aquel, porque es un montonazo de montañas con un trocito de playa, muy poca gente. En Montenegro ya la moneda oficial es el euro y van a entrar en la Unión Europea de aquí a nada, tanto Serbia como Montenegro. Pues decir de Montenegro que es un país que se está convirtiendo en una potencia turística, que de lo único que se diferencia de ser, o sea, son eslavos del sur, o es el mismo idioma que en Serbia, el mismo idioma que en Croacia. La diferencia es que en vez de estar escrito en cirílico está escrito con las grafías latinas. Y en estos momentos, después de que durante los primeros 2000 fuese bastante importante la influencia inglesa o anglosajona, pues en estos momentos la influencia brutal es en Rusia. O sea, Montenegro está lleno de rusos que van de vacaciones, que compran casas en la costa montenegrina, que es absolutamente preciosa, aunque está muy explotada turísticamente y muy mal explotada. Pero es una costa agreste, es una costa impresionante. Eso es la playa, y o sea, te estás bañando y ves unas inmensas montañas de increíble, súper bonito. Y bueno, pues es una potencia turística que el euro manda y que está llena de rusos, tanto ricos como menos ricos, y pues sobreviviendo bien del turismo, porque es muy poca población. ¿Y sobre esa Serbia sancionada por motivos de la guerra y todo eso? Bueno, pues lo de Serbia ya es bastante diferente. Tiene diferente moneda, tienen sus dinares, aunque prácticamente hay doble economía, porque también se funciona con euros. El cambio, o sea, hay casas, más casas de cambio que bares y de pastelerías juntas, que es una pasada. O sea, cada tres pasos hay una casa de cambio. Y pues en Serbia en estos momentos, por lo que vi, está en una situación de transformación, o de empezar a transformarse en lo que la Unión Europea quiere que sea, por desgracia para ellos, porque ahora, si no hay pleno empleo, hay bastante empleo, aunque sea pues muy repartido y ganando poco, pero digamos que trabaja todo el mundo. Entonces, pues si se trabajan cuatro en una familia, pues al final se juntan unos euros, que no es lo mismo que si trabaja una. También empezamos a ver, nos imaginamos gente que estaba trabajando en las fábricas estatales, que están prejubilados, bastantes prejubilados y prejubiladas, porque antes, claro, era muchas fábricas eran estatales, incluso los hoteles, como en Cuba, tenían parte de participación del Estado. En estos momentos, pues digamos que va a ser, bueno, que ya nos imaginamos que ya se va a imponer el tipo de economía de la Unión Europea, que es decir, un montón de gente a la calle y un montón de problemas, que por ahora pues la verdad es que económicamente no es una economía, digamos, que boyante, pero es una economía que sobrevive y que va tirando. La gente tiene que comer, tiene casa, tiene sanidad pública, tiene educación pública, que ya están empezando a ver las primeras protestas de los sectores, tanto de la educación como de la sanidad. Veremos a ver en qué queda todo esto cuando llegue la Unión Europea cortando cabezas y con reconversiones y todo eso, ¿no? Por otra parte, en eso, en cuanto a lo económico, en cuanto a lo social, pues me he encontrado dos cosas muy distintas. Primero, una grandísima parte de la población que quiere pertenecer a la Unión Europea, dejar la guerra atrás, dejar la historia de Serbia y Yugoslavia atrás, olvidarse de Tito, olvidarse de Milosevic, etcétera, etcétera, y formar parte de la Unión Europea. Y otra parte, que es un nacionalismo brutal, un nacionalismo agresivo, un nacionalismo rayando en el fascismo y un nacionalismo que además tiene lo protagoniza gente muy joven, gente que o en la guerra era muy pequeño o apenas la conoció. Te estoy hablando de gente entre 16 y 25 años y además con unos referentes bastante curiosos, porque a mí me tocó llegar justo cuando llegaba la selección de baloncesto después de quedar segundas en el Mundial de Baloncesto después de Estados Unidos y después de muchos años de no comerse nada. Y bueno, pues las calles eran un hervidero, las banderas serbias del águila bicéfala y los símbolos nacionalistas estaban hasta en la sopa y digamos que pues quedaba un poco de repelús, sinceramente. Irónicamente, una breve cuña, es muy similar un poco a lo que está sucediendo. Hay países como, bueno, como Hungría, por ejemplo, como Lituania u otros, donde, claro, lo que ellos piensan, o sea, un pensamiento muy extendido, y es lo que está haciendo que afloren fuerzas de extrema derecha, es que vivían mejor fuera de la Unión Europea. Y bueno, y hasta cierto punto es verdad. O sea, hay un sector de los húngaros o de los lituanos, de los búlgaros, de toda esta gente, que bueno, dentro de lo que cabe, pues tenía una economía, un poco de subsistencia, pero era una economía. Pero claro, ¿qué significa entrar en un sistema de capitalismo extremo y duro como la Unión Europea, ¿no? Pues eso es lo que yo temo, que la gente que está tan deseando de entrar en la Unión Europea no sabe o no es consciente. O piensa que no va a ser así, me imagino. Lo que estoy hablando es eso de que en Serbia pues la gente no tendrá pisos que te cagas, pero tiene casa. Eso, los niños tienen colegios, la gente puede ir al médico gratis y estas cosas, pues bueno, pues eso, pues dentro de poco eso no va a existir. Por otra parte, haciendo referencia otra vez al nacionalismo este tan extremo, lo está siendo hasta tal punto de reivindicar a figuras como Mihajlović, el resistente nacionalista, ultranacionalista de la Segunda Guerra Mundial, o Gavrilo Princip, el ultranacionalista que mató a Francisco Fernando, que además ahora con esto se han escrito un montón de libros, que a mí me hubiera gustado conseguir uno, pero estaban todos en serbio. Y claro, la verdad es que yo en serbio no entiendo nada. Esperemos que llegue alguno a ser traducido al castellano. Y luego también una cosa que nos llamó muchísimo la atención es perdón, el poder y la riqueza de la Iglesia Ortodoxa Nacional Serbia. De hecho, en un principio nosotros pensamos que el Estado subvencionaba a la Iglesia, pero luego nos dimos cuenta que era absolutamente al revés, que es la Iglesia Serbia, con todo su poder, la que está subvencionando al Estado serbio. Está haciendo también una labor de asistencia social, utilizando las nuevas tecnologías para llegar a la gente. A mí me recordó un poco las técnicas del Islam este extremo que utiliza también esas cosas, los medios de comunicación, las nuevas tecnologías y la cercanía a la gente, la asistencia social para ir creciendo, para ir haciendo proselitismo. Pues la Iglesia Nacional Serbia lo mismo. Es bastante impactante el ver las iglesias petadas los domingos, petadas de gente joven, de gente de menos de 40 años, petadas hasta los topes. Es que yo flipaba con eso, me parecía una cosa alucinante el poder que tienen. Además está formada por los sacerdotes antiguos, los tienen ahí por rollo venerable y eso, está formada por auténticos yuppies, por auténticos profesionales de la teología. Son gente jovencísima, pues los ves con sus ordenadores que parecen más ejecutivos que curas. Aparte de que es una iglesia absolutamente conservadora, No os penséis que por ser jóvenes son progres, para nada. La iglesia ortodoxa serbia es muy, muy, muy conservadora. Y después de un poco de cuñas y música os comentaré un ejemplo. Por si no sabéis serbo croata, podéis ir aprendiendo un poco con la música. Bueno, decir que cuando estuvimos nosotros en... Bueno, íbamos, pasamos por Belgrado de camino a otra ciudad, a Novi Sad, que es una de las ciudades además más bombardeadas durante la refriega de cuando el asunto de Kosovo. Vimos que había un montón de antidisturbios, pero unos antidisturbios de cagarse, ¿eh? O sea, pues montones de antidisturbios por las calles mientras pasábamos con el autobús. Claro, nos quedamos intrigados y por la noche intentamos ver las noticias y entonces nos enteramos que había por primera vez en Belgrado una manifestación gay para exigir los derechos de los gays y de las lesbianas, transexuales, etcétera. Bueno, la manifestación estaba legalizada, acudieron unas 1.500 personas y los antidisturbios, que yo pensé que estaban para reprimir a los manifestantes, no. Estaban, no os lo vais a creer, para protegerlos de los ultranacionalistas que habían montado una contramanifestación del copón para ir a pegarles de hostias a los gays. Y si vierais las imágenes, era espectacular. O sea, tíos enormes, tatuados y pelados, y gigantones, todos con los símbolos serbios. O sea, y intentando llegar a la manifestación para agredir a los gays, me pareció alucinante. Es que claro, eso, pues bueno, aquí eso ya parece que se ha superado bastante. Pues allí el ser gay y salir a la calle es de ser un héroe, es de una heroicidad bastante importante, porque vamos, que te parten la cara, que te la parten, ¿eh? Y bueno, pues es un ejemplo de lo que la iglesia azuza a la gente, y la gente sale a la calle, y la gente sale a la calle a rearle de hostias a los gays. Así de claro. Y gente joven, tíos de 20 años, tíos y tías de 20, 20 y pocos años, yendo a por los gays. Gays de 50 también, que había, pues que los, curiosamente, entre los manifestantes gays, lesbianas y tal, había gente de todas las edades. Y sin embargo, el grupo agresor, que además está pues muy vinculado a un partido que está muy relacionado con Putin, el nacionalismo y tal, pues la verdad es que era gente pues jovencísima. Y comentarnos un poco de que, pues eso, cómo ha quedado dividida la sociedad, porque claro, están partidos, pero luego quedan los grupos gitanos, un poquito lo que nos decías. Los grupos gitanos pues siguen siendo bueno, en Serbia puede que esté, que es donde estén más integrados, integrados, a ver, no lo digo como integración, sino menos, digamos que menos perseguidos, o porque hay una ley que les protege, pero también, claro, también pueden ser el objetivo de estos grupos nacionalistas, porque son tremendamente racistas también, con lo que no es puro eslavo, ¿no? Y los gitanos no son eslavos, los gitanos son gitanos. En principio, por cosas que nos han llegado, sabemos que en Croacia y en Bosnia lo están pasando bastante peor que en Serbia, en ese aspecto. Luego también, entre la gente joven sí que hay muchísima preocupación, entre la gente joven progresista, por la guerra entre Ucrania y Rusia, y había muchas pintadas, o bastantes pintadas, de paz entre los serbios, guerra de clases, que a mí eso pues me... O sea, paz entre los eslavos, guerra de clases, que son cosas que te animan un poco también, con también muchas también con claro contenido antimilitarista. Quiero decir que gente progresista y gente que lucha contra el militarismo, el fascismo y tal, pues claro que la hay, pero sí que es cierto que la importancia del nacionalismo, el dinero que hay, que esta gente controla y que esta gente maneja, pues es, desde luego para mí es, creo que en unos años veremos a partidos ultranacionalistas pues teniendo el poder en estos países, tanto en Croacia como en Croacia por el lado católico, como en Serbia por el lado ortodoxo, y como en Bosnia por el lado musulmán. O sea que, quién sabe, ¿no?, cómo puede acabar esto otra vez. Porque decir que siguen habiendo serbios en Croacia, siguen viviendo musulmanes en Serbia, siguen viviendo serbios en Bosnia y Herzegovina, es decir, que sigue habiendo minorías en las diferentes nuevas repúblicas, en los diferentes nuevos países, que en un momento dado con este exacerbado del nacionalismo, pues la cosa, quién sabe si no puede volver a repetirse, que es la sensación con la que yo salí de Serbia. Sí. Esto es como decir en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Pues claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo, bueno, encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. Ya habéis escuchado, los imbéciles no sufren, pero en las guerras sufre todo el mundo. Y no queremos irnos sin recomendaros lecturas y cine. Que leer siempre está muy bien y esas cosas. Pues bueno, hace muchos años hubo un premio Nobel de literatura que fue Ivo Andrić, que era serbio, en 1961 en concreto. Pues bueno, este señor escribió un libro que se llama Un puente sobre el Drina, y que, bueno, pues la trama se desarrolla en Visegrado y en el puente sobre el río Drina, el puente Mehmed Pasha Sokolovic, se llama, ni más ni menos, este puente, que aún existe. Bueno, existió, luego dejó de existir, luego volvió a existir porque, bueno, lo han ido bombardeando. Y bueno, la historia abarca 4 siglos, incluyendo pues los periodos del Imperio Austrohúngaro, de los otomanos, y la verdad es que es un libro, aparte, muy bien escrito, muy chulo, interesantísimo, sobre todo, bueno, porque habla de, bueno, pues cuenta un poco toda la historia de Yugoslavia a través de una sola ciudad y un puente. Es un libro coral con un montón de personajes y, bueno, pues que merece un montón la pena leerlo. Más nuevo. Muy gordo y, bueno, pues sí que es interesante, tiene 527 páginas y, bueno, estamos trabajando en ello, está de Slavko Goldstein, ya os lo deletreo, Slavko suena como eslavo pero con una K por medio, Goldstein, como os imaginaréis, es judío, 1941, el año que retorna. Y bueno, pues es un habla pues de una de las historias más sucias y más feas de Croacia, de cuando las tropas alemanas entraron en Zagreb y fueron recibidas como libertadoras, ¿no? Y como, bueno, pues 3 días más tarde, Ante Pavelić, el futuro líder de lo que sería el Estado Independiente de Croacia, regresó del exilio, etcétera, etcétera, y como los judíos tuvieron que huir. Bueno, pues Slavko Goldstein fue uno de los que tuvo que escapar. Decir que su padre murió en uno de los pogromos, en una de las matanzas, donde también mataron a serbios, comunistas y simpatizantes de la Yugoslavia Unida. Bueno, pues es un libro brutal. 50 años después, más de 50 años, Slavko Goldstein reconstruye la historia más oscura de Croacia, y bueno, pues es un pro yugoslavo abiertamente, no lo niega, y la verdad es que, bueno, pues su libro es una joya. Y de cine, bueno, pues si hay un autor imprescindible el serbo bosnio Emir Kusturica. Y bueno, pues os vamos a recomendar un par de pelis de él. Papá está en viaje de negocios, que bueno, pues es un, habla del régimen de Tito, el régimen comunista en la antigua Yugoslavia, y bueno, pues es un niño, pues lo típico futbolero, normalito y tal, que bueno, pues que es fan del Partizan de Belgrado y de estos equipos de fútbol, y bueno, pues como su padre es un disidente político, pues en un momento dado desaparece, y bueno, pues se supone que termina en una de las mazmorras comunistas. Y bueno, pues su madre dice, papá está en viaje de negocios, y bueno, pues es lo que da título a la película. Y bueno, pues luego otra peli también de este autor es Underground, y a través de la historia de dos amigos, pues bueno, es una historia satírica, bueno, agridulce, digamos, que está dividido en tres partes: uno que habla de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Fría, precisamente con Tito, del periodo de gobierno de Josip Broz, que era el verdadero nombre de Tito, de bueno, pues la Guerra Fría, el comunismo, etcétera, y luego de la guerra de la antigua Yugoslavia, son las guerras de las que os hemos estado comentando. Y bueno, pues es una historia muy surrealista, un poco difícil de seguir a ratos, pero que pensamos merece mucho la pena. Bueno, pues nos hemos pasado de hora y nos despedimos ya, no sin antes recomendaos que leáis, que veáis pelis y que viajéis, que veáis por vosotros mismos y por vosotras mismas cómo son las cosas. Aprovechar ahora además que sois jóvenes y tenéis fuerza y resistencia, y porque a veces viajar es duro y cansado, pero recomiendo sobre todo el que abréis los ojos y aprendéis a ver el mundo con eso, con vuestra propia mirada, que tampoco os creáis lo que os dicen, que seáis capaces de entender, de empatizar con otra gente que vive en otros sitios, en otras ciudades, pero que son gente como nosotros y nosotras, que intenta construir un mundo mejor, vivir en un mundo mejor y dejar un mundo mejor para los que vienen detrás. Pues nada, como siempre, despedirnos con un pletórico Salud y Anarquía, o nos vemos en las actividades del Pilar del Centro Social Ocupado Quique Muri del Centro de la Revuelta. Y bueno, pues eso, que seáis felices, que disfrutéis de estos días de fiesta, y sobre todo eso, el aprended, pero aprended por vosotros mismos, y ser siempre críticos con todo lo que os dicen o os cuentan o os quieran meter en el coco.